Che, negra, ¿querés que juguemos a la chiri? No, negro, en mi pago le dicen la rimadita. Juguemos a la chiri, juguemos por favor. La chiri se parece mucho al juego del amor. Con dos monedas bastan para poder jugar. Y solo dos personas para poder amar. Juguemos, juguemos a la chiri por favor. Que cuando más arrime será mucho mejor. Juguemos, juguemos a la chiri por favor. Que cuando más arrime será mucho mejor. Eso, así, siguiendo el pasito, siguiendo el pasito. Siempre corridito, siempre corridito. ¡Hup, hup, hup, hup! Juguemos a la chiri, juguemos por favor. La chiri se parece mucho al juego del amor. Con dos monedas bastan para poder jugar. Y solo dos personas para poder amar. Juguemos, juguemos a la chiri por favor. Que cuando más arrime sea mucho mejor. Juguemos, juguemos a la chiri por favor. Que cuando más arrime será mucho mejor.